Muy bien, Señor, Dios y Padre, gracias por este Damos momento, por gracias, este tiempo, Señor. Señor, que nos permite seguir investigando de ti, Sí, Señor seguir amado. buscando, Padre, analizando la historia de la iglesia, el recorrido que ella ha hecho, Señor, desde sus comienzos hasta nuestros días, para poder ver allí, Señor, qué fue lo que pasó en el camino, cómo se torcieron algunas doctrinas, cómo llegaron hasta nuestros tiempos. Y, Padre, tener bases para dar explicaciones a aquel que pregunte, Señor. ¿Por qué hoy hay tantas doctrinas diferentes, tantas denominaciones? Y ponen las mentes, Señor, en el corazón de las personas el querer saber e investigar. Señor, que no, esto no es para cómodos, no es para aquel que simplemente cuestiona y pregunta y necesita respuestas y ya, sino para aquel que se quiere, en realidad se quiere poner a investigar. Sí, Quiere Señor. poner, tiene, siente de que necesita Sí, Señor. saber. Señor, eso lo pones tú, no lo ponemos nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Danos paz, discernimiento para poder entender y para poder seguir buscando de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, estábamos en la cuarta persecución, ¿verdad? Bajo Marco Aurelio, que ya lo vimos, estuvimos mirando, estuvimos dando algunos datos de Marco Aurelio, filósofo. Y algunas, algunos mártires que cayeron bajo su mano, ¿no? Bajo su mandato. Hay en la historia de la iglesia y en la historia misma, ¿no? Hay, de Roma, hay muchos hechos que marcaron. Por ejemplo, los mártires de Lyon y de Viena es algo que nosotros podemos buscar en la historia y fue algo también impresionante. Las cosas que hicieron, que también fue bajo Viena. el gobierno de Marco Aurelio. Y este hecho quedó registrado por los mismos hermanos de esas iglesias, que fueron escribiendo las cosas que iban pasando, cómo pasaron. Y tenemos una carta que la vamos a leer, y luego, un poco más adelante, Eusebio la guarda la carta. Eusebio está considerado como el padre de la historia de la iglesia, o sea. No el padre de la iglesia, sino el padre de la historia de la iglesia. El primero en recopilar los hechos históricos hasta su tiempo, ¿verdad? Y guardarlos, atesorarlos. Y son los apuntes, las anotaciones y todo lo que llega hasta nuestros días. Los escritos, Ahí digamos. está, como lo que registraron la historia. Eso llegó hasta nuestros días. Y son parte de los documentos que hoy podemos verificar y podemos investigar gracias a eso. Si no, habría un vacío. No digo que fue el único, sino que fue uno de los más grandes. Pero si no habría un vacío, nosotros iríamos en el tiempo hasta cierto periodo y más para atrás no podríamos ir porque no sabríamos qué fue lo que pasó. ¿Cómo? Habíamos explicado cuando casi que recién arrancamos, ese bache que hay entre el año 70 hasta el año 120, que no se sabe cómo aparecieron los obispos gobernando las iglesias, a falta de apóstoles, que ya habían muerto todos, ¿se acuerdan? ¿Ibas a decir algo? No, no. Lo que hablaste de Viena, de Viena, de Austria o no, Dice, Viena está en Austria o Viena, dice, es una ciudad francesa sobre el francesa. Ródano, Ah, está. que no hay que confundir con la capital de Austria, que dice, tiene el mismo nombre. Pero dice que los mártires de Lyon y de Viena, esto fue en el año 177, Okay. sintieron el azote inclemente del Estoy paganismo. pensando porque digo, capaz que alguien va a buscar. No, no, no, no. Yo por eso Y también lo había anotado para aclararlo. quedé con eso, si era austríaco o si Porque era. hoy decimos Viena y no suena, ¿no? Sí, me suena. Lo primero que me vino a la mente era Austria. Y no seguro si era Austria mismo, pero Era me Austria. llevó ahí. Te ganaste, después te damos el premio. Ahí vemos Un CD de Marco Barri, de Marco Wii. de Marcos Witt. Ah, te vamos a dejar varios. Los hechos relacionados con esta persecución fueron finalmente narrados por la iglesia de Lyon y de Viena, aquellos que sobrevivieron, ¿viste? Escribían cartas a las otras iglesias para que ellos supieran cuáles eran las persecuciones que estaban sufriendo, el martirio que estaban recibiendo de parte del gobierno. Ellos escribieron una carta que enviaron a las iglesias hermanas de otras regiones. Esta carta se atribuye a la magistral pluma de Ireneo, creo que ya lo habíamos visto a Ireneo en audios anteriores. Y ha sido conservada casi íntegramente por Eusebio, el historiador de la iglesia que acababa de nombrar. ¿Pero este era cristiano evangélico? Hasta este tiempo todavía no habían cristianos evangélicos, eran cristianos. Eran cristianos. Es más, nosotros ahora podemos, a veces... algo que se asemeje al... Era un obispo, él era un obispo, pero era... Para ser más concreta mi pregunta, ¿algún discípulo de los apóstoles, no quedó nadie? Y a esa altura, no se supone, ¿no? Estamos en el año 177, ya habían... ¿Se acordás que habían matado a... Ay, ¿cómo era este? Policarpo. A Policarpo, que ese era discípulo directo de Juan. Y ese también tenía discípulos que en este tiempo estaban... Posiblemente podría ser alguno de ellos. Pero no tiene nada que ver este Eusebio. No, este Eusebio está un poquito más adelante. Un poquito más adelante. 200 y algo. Estamos hablando... o sea, que más capaz que el parlado romano, ¿verdad? Él guarda... Sí, católica romana podría ser. Si vos vas a ver esta historia por la parte de la iglesia católica, a esta altura eran papas. Claro. Porque ellos le llaman papas. Sin embargo, la palabra papa no había aparecido todavía. No. Ni siquiera la iglesia católica. Católica quiere decir universal. Ahí o sea, está. Es una. Pero sí tenían esos nombres, ancianos de la iglesia, obispos de las iglesias. Era obispo. Pero cuando volvamos para atrás, porque vamos a estudiar el papado, vamos a ver cómo los obispos empezaban a pelear por a ver quién era el obispo de obispos. Y ahí empieza a querer aparecer la figura del papa. Alguien que... Claro, en el caso de este Eusebio, ¿es el sucesor de o aparece no, simplemente...? No, es un obispo de una de las iglesias de Asia. Pero eso también... Para mi información. Pregunta. También es historiador. O sea, él iba... Fue el que recapituló la información, claro, y tenían... Y cuenta bajo su narración, pero con documentación de ese tiempo también. Hubo gente muy... si fuéramos al tiempo de hoy, serían catedráticos. Gente que, por ejemplo, si fuéramos al tiempo de hoy, no hay gente común de que, por ejemplo, iban a una iglesia... Como Pablo, como Gamaliel. Serían gente que hicieron la escuela, el liceo, la facultad, sí. Siguieron una carrera, pero también... Universitario. Ahí está. Los tenemos que ver así. Gente con mucho conocimiento. Dice que la autenticidad de esta carta nunca fue puesta en duda y ha sido llamada la perla literaria de la literatura cristiana de los primeros siglos, la carta que vamos a leer ahora. Vamos a leerla porque se supone que esto es una de las joyas que han sido guardadas de ese tiempo, ¿no? De lo que nosotros... ¿La carta de qué? De las iglesias de Lyon y de Viena. La carta que ellos escribieron y fue después guardada por Eusebio. Empieza la narración de los sufrimientos y dice: jamás las palabras podrán expresar ni la pluma escribir el rigor de la persecución, la furia de los gentiles contra los santos, la crueldad de los suplicios que soportan con constancia los bienaventurados mártires. El enemigo desplegó contra nosotros todas sus fuerzas, como preludio de lo que hará sufrir a los elegidos en su último advenimiento, cuando haya recibido mayor poder contra ellos. Está diciendo esto, el otro día hablábamos de esto, ¿no? Si la tribulación que se viene, lo que dice Apocalipsis, dice, vendrán aquellos tiempos, en los tiempos del fin, una tribulación como jamás ha habido, ni jamás habrá. Y en estas cartas ellos están diciendo, esto es como un preludio de lo que habrá de venir. Lo voy a leer de vuelta esa parte. El enemigo desplegó contra nosotros todas sus fuerzas como preludio de lo que habrá, hará sufrir a los elegidos en su último advenimiento. Esto es como una muestra de lo que va a pasar en el último tiempo. Y cuando empecemos a ver los relatos de cómo lo hacían, el martirio que le hacían, no vamos a poner, se te va a erizar la piel. No hay cosa que no haya hecho para adiestrar de antemano a sus ministros en contra de los siervos de Dios. Lo está poniendo como a Satanás mismo, ¿verdad? Adiestrando a los ministros, así como nosotros somos ministros de Dios, el diablo o Satanás tiene sus ministros también, que trabajan para él. Y lo pone como que, mira, no hay cosa que no haya hecho, para lo adiestró tan bien para hacer ese tipo de maldad que le hicieron bien. O sea, fue maldad de verdad. Había muchos aparatos. Y a veces no tanta tecnología. Mente perversa. Mente, sí. Maligna. Empezaron por prohibirnos la entrada a los edificios públicos. Así empezó ese acorralamiento, claro, como empezaron con las prohibiciones. ¿No? Sí. Dice, a los baños también, ¿se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada que había cómo era el tema sanitario y todo lo demás? Incluso había que pagar, pero ya ni pagando no lo dejaban. Al foro llegaron a prohibirnos toda aparición. Llegó un momento en que toda aparición pública se las prohibían. Pero la gracia de Dios cambió por nosotros. Libró de combate a los más débiles y expuso a los que por su coraje se asemejan a firmes columnas, capaces de resistir a todos los esfuerzos del enemigo. Viste que a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo soportaron eso? ¿Cómo pudieron? Y él está explicando acá, dice, parece que como que Dios apartó a aquellos que no podían sufrirlo, dejó a los que sí parecía que podían sufrirlo. O sea, no, en realidad soportarlo sería la palabra correcta. Empezaron por soportar con las más generosas constancias todo lo que se puede sufrir de parte de un populacho insolente. El populacho se refiere a la gente, ¿verdad? Enseñándonos por sus ejemplos que las aflicciones de esta vida no tienen proporción con la gloria futura que sobre nosotros ha de ser manifestada. O sea, esta vida que tenemos hoy no tiene nada que ver, ni siquiera es una porción de lo que nos espera. Ahí está, no se asemeja ni... Dice, siendo arrastrados al foro, fueron interrogados delante de todo el pueblo, por el tribuno y autoridad de la ciudad, y después de haber confesado noblemente su fe, fueron puestos en la cárcel hasta la venida del presidente de la asamblea esa, ¿no? Y nombra a algunos de los mártires. Tiene a Epágoto, no dice bien cómo murió, pero nos vamos a hacer una idea del martirio que sufre. Pero lo voy a nombrar porque él fue una persona que supo inspirar al resto. Es más, le decían el abogado a los cristianos. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Epágato. Epágato. ¿Viste cómo cuando hablan mal así que te dicen? ¿Quién paga? Epágato. Bueno, así. Epágato. Ahí va. Epágato. Dice que cuando el magistrado llegó, los confesores fueron llevando delante del tribunal y como él los trataba con toda clase de crueldades, Betio Epágato, uno de nuestros hermanos, dio un bello ejemplo del amor que tenía para con Dios y para con el prójimo. Era un joven tan ordenado que en su temprana juventud había merecido el elogio que las escrituras hacen del anciano Zacarías. Lo comparan con Zacarías. Pero este capaz que podía ser uno de esos de Policarpio, ¿no? De esa rama, ¿no? Dice, sí, los que te voy a nombrar, los mártires, sí. Son de aquellos que defendían la fe de Cristo y la sana doctrina hasta la muerte. Y no solo la muerte, sino el sufrimiento, ¿no? Como él andaba de modo irreprochable en el camino de todos los mandamientos del Señor, siempre listo para ser servicial al prójimo, lleno de fervor y celo por la gloria de Dios. No pudo ver sin indignación la iniquidad del juicio que se nos hacía. O sea, no pudo quedarse callado, a él no lo persiguieron. Pero al ver, se llenó de tanta indignación que no pudo quedarse, mantenerse al margen. Entonces pidió permiso para defender la causa de sus hermanos y demostrar que en nuestras costumbres no hay ni ateísmo ni impiedad. Y pidió permiso para hablar. Al hacer esta proposición, la multitud que rodeaba al tribunal se puso a lanzar gritos contra él porque era muy conocido. Y el presidente, herido por una demanda tan justa, por toda respuesta le preguntó si era cristiano. Epágato respondió con voz alta y clara que sí, que lo era. Y enseguida fue colocado junto con los mártires y llamado el abogado de los cristianos. Así le llamaron a este muchacho, porque él como que sale en defensa de los cristianos. Nombre glorioso que merecía porque tenía tanto o más que Zacarías, el espíritu dentro de sí, por abogado y consolador. O sea, el espíritu dentro de él era el abogado y el consolador. Lo que demostró por medio de ese amor ardiente que le hacía dar su sangre y su vida en defensa de sus hermanos. Era un verdadero discípulo, siguiendo en todas partes al Cordero Divino. Y no pude encontrar la forma en cómo él murió. Pero había un hecho que se relata en todo este... esta persecución que se hizo ahí en Lyon. Estamos siempre en Viena, ¿no? En las iglesias de Lyon y de Viena. Se acercaba a una festividad que es en julio o agosto, fines de julio, principios de agosto, que es el... vendría a ser como el invierno, así. Esa festividad que le hacían honor al sol. Y ahí dice que le hicieron, le hacían cosas tremendas. Los colgaban y... porque acá te nombran los más reconocidos en ese tiempo, pero no fueron los únicos. ¿Los colgaban al sol? No, los colgaban tipo en cruces, pero lo dejaban hacer... antes de colgarlos, sí. Ya estaban todos lastimados, todos heridos. Como Jesús cuando lo subió a la cruz. Algo así. Pero a estos los... claro, algo así. Como que era el último proceso colgarlo. Pero no, les largaban los animales, estos feroces, y vos imagínate al hombre ya con todas ahí va, todos desgarrados, algunos quemados porque calentaban unas sillas y eran como unas parrillas, en realidad no eran sillas, eran parrillas, lo ponían a la parrilla. Dice que había momentos en que el olor a carne abundaba, o sea, mal en todo el Coliseo. Y después de eso lo colgaban, pero a una altura que pudieran venir, soltaban a las fieras y lo alcanzaran. Que no los mataran, los desgarraban. O sea, imagínense el grado de maldad. Y en una de esas, tiene que haber este muchacho debe haber sufrido alguna de esas, pero no cuenta bien cómo murió él. Yo le había contado una parte de una muchacha llamada Blandina, ¿se acuerdan? Dice, entre los mártires de Lyon, una niña esclava. Esto es la carta, ¿eh? Que esto se puede encontrar, lo pueden buscar en cualquier medio, en cualquier medio que sea serio, ¿no? Iba a decir medio serio, pero no quedaba muy serio. Quedaba ¿una medio. Niña? Sí, entre los mártires de Lyon, una niña esclava llamada Blandina ocupa el lugar prominente sobre ella, dice la carta de las iglesias. Dice, entonces hicieron sufrir a los mártires tormentos tan atroces que no hay palabras para narrarlo. Yo sé que algunos se aburren con estas cosas, ¿no? Pero... esto nos tiene que a nosotros poner en un lugar preponderante, porque no perseguir, nosotros no sufrimos esas cosas. Ayer hablábamos de valorar la libertad que hasta hoy tenemos, cuando la libertad de poder, lo que estamos haciendo ahora, con la puerta abierta, públicamente, pudiendo compartirlo a través de internet, tenemos dentro de todo la gracia de Dios sobre este país, que aunque algunos no vean la democracia o no la sepan entender, yo creo que la gracia lo que veníamos a entender. Y escúchame, y el saber que esta libertad que tenemos, hubo gente que pagó un precio tremendo por no doblegarse, sí, a negar esa fe. Y en el transcurso del estudio este que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que cuanto más libertad tenemos, más nos desviamos. Y más deberíamos de valorar y enfocarnos, porque todo lo que nosotros ahora tenemos con libertad de elección, primero, libertad de elección. Ellos lo hacían a escondida esto. Sí. Y no tenían otra. Y la gente, por algo morían tanto, porque anhelaban escuchar lo que hoy lo tenemos abierto públicamente y a veces pero la no gente hay le suena pesado o por ahí no lo interpretan como deberían. Yo creo que también habría que aportar un poquito, yo le llamaría valores, ¿no? Valores por estas personas también, por estos... por esto, pionero o mártire, porque hoy, yo siempre le digo a la gente, si hoy que tenemos la libertad, el día de mañana somos conscientes de que no va a haber tal libertad, y somos conscientes de que esto va en un camino a terminarse, entonces aprovechémosla hoy. Y esto me hace pensar otra cosa, Javi. O nos vamos a salir a realidad y va a ser para toda la vida. Esto, al ver esto, no, pero la Biblia dice que se vendrá algo peor. Y al ver esto, ¿cómo podemos pensar nosotros que, a ver, ¿por qué Dios, qué tenemos nosotros que no hayan tenido esta gente que creo yo, o sea, viendo cómo soportaban esas cosas, lo único que tenían que hacer era renegar de Cristo y inclinarse bajo la estatua de una fe crecida, una fe madura. Claro, yo convencido. Creo que ni todo el conocimiento que podamos adquirir, que Dios quiera que podamos, nos haga cambiar de parecer. Está, pero quizás eso no le llegamos con todo eso, no le llegaríamos a los talones a esta gente el amor que tenían por Dios, el hambre que tenían porque no había nada. La certeza que tenían. Era simplemente por amor, porque ponían a Dios en primer lugar. Sí, o sea, en todo. Vos fíjate hoy, Juan, digo, no es en modo ni de juzgar, ni lo digo en modo de cuestionar, pero ¿cuántos pensarían al menos cuánto vale mi vida? Sí. Porque hoy en día, si yo te dijera a vos o a cualquiera, mira hermano, tenemos que ir a un lugar de México en el cual está prohibido evangelizar, y vos y yo somos conscientes de que cargamos la vida. A mí estamos conscientes, iríamos, lo pensaríamos, esto no lo pensaban, o sea, no. Su vida eran esclavos por amor. No iban a la deriva, así como diciendo, con un cartel que diga soy cristiano, pero tenían en claro que la vida de ellos no estaba acá en la tierra. Sí. Y a veces parece que hoy nos preocupamos más de ser en lo posible mediadores con el mundo, de ser, no digo apoyar la diversidad, pero no me tiro contra nada. Está bien que pasemos desapercibidos, pero el problema es cuando vengan, porque van a venir en un momento a nosotros. Pero en algún momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser perseguidos. ¿Qué vamos y a hacer? Y prohibidos. Ahí está. Vamos a ser prohibidos. Porque, el día que se cierre esa puerta, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos despedimos? Por eso yo decía, ¿qué nos hace pensar a nosotros que se viene una tribulación, pero en el que antes viene un arrebato, por ejemplo, para la iglesia? Claro, ¿qué sentido tiene una tribulación a gente que no cree en Dios? La hubieran tenido ellos. ¿Por qué atribular a alguien que no? Claro, ¿por qué atribular? ¿Por qué atribular a alguien algo que nunca pasó? Que se inclina ante el gobierno, por decirle algo, ¿no? Porque es un Dios. Porque vos fijate, si ellos, Carlos, si ellos, nadie fue arrebatado. Ninguno. ¿Qué te hace hoy? ¿Qué? No hay manera. Ahora, sí, yo tengo que entender algo, por lo menos yo. Miren que yo soy medio, tomo mucho todo con pinza cuando dice me habló un ángel, todo lo más. Pero yo tengo que entender algo. Esta gente algo tenían que tener que lo sostuviera de pie. Para no dudar en un momento morir por esto. Porque a veces uno tiene que pensar por qué, ¿verdad? Vos haces un trabajo y sacas tantas cuentas. No creían solo de la boca para... Esta gente no era solo de la boca para afuera. Pero bueno, a ver, por eso a veces... Cuando uno hace estos estudios que son engorrosos, son fastidiosos, son aburridos, pero si lo tomamos con esta perspectiva de ver cómo si en aquel tiempo pasó esto y Dios, no vamos a decir no hizo nada, lo permitió, por algo lo permitió, algo me tiene que decir esto. Y lo vamos a ver, que cuando la iglesia al final se termina en las persecuciones y tiene una libertad bárbara es cuando más se desvía y se manda cualquier cosa, ¿no? Se va de la libertad al libertinaje y hoy... las pruebas me remito, ¿no? Hoy tenemos libertad. ¿Pero qué sucedería si nosotros, por ejemplo, hoy yo te digo... ¿Quiénes quedarían? No, capaz que suena un poco ofensivo, pero ¿qué sucede si mañana, el viernes que viene, ponemos un estudio de una hora y media, sino de 3 horas, capacitación, cómo generar dinero al instante? ¿Vos decís que la gente estaría dispuesta a estar 3 horas acá sentada escuchando y atentamente? Y yo te diría que tendrías que comprar más sillas y agrandar un poco el local. Entonces vamos. Vas a conocer gente que nunca habías visto, pero que te sigue por todas partes. Y a veces lo espiritual es lo... Pero yo siempre digo lo mismo, y me incluyo. ¿Cuánto nos cuesta a veces cuando agarramos la Biblia, nos viene cansancio, nos llaman? Es algo tremendo lo espiritual, es algo tremendo. Yo me estreso, ¿sabía? Es algo tremendo. Yo me estreso de verdad. Pero de verdad me estreso, te voy a hacer, Paola te lo va a confirmar. Y más el viernes, es un estrés que me agarro, bueno, porque yo quiero reducirlo para no hacerlo tan... Pero si te saco cosas que yo por lo menos considero que son importantes, luego cuando las escuchan cada uno considerará qué es lo importante y qué no. Pero yo considero que yo te tengo que dar toda la información que yo pueda darte. Después vos, lo que vos hagas con esa información, ya es asunto de cada uno, ¿no? Pero yo te doy los argumentos para que cuando alguien te venga con una extraña doctrina, vos puedas decir, no, esto no es así. Y te digo más, te voy a mostrar porque en la Biblia, ¿cómo se hacía? Pero aparte de eso te voy a mostrar, te voy a decir cómo fue que se creó esa doctrina. Porque esto pasó en tal año cuando el obispo tanto hizo tal y tal cosa. Ah, che, ¿cómo sabés? Te van a decir. Pero no es que como sepas, quizá hay muchas cosas que no sabemos. Pero uno busca la información y busca actualizarse. Imagínate si será difícil que al punto de que Pablo y creo, no sé si era Sila o Pedro, cuando los alzaron, hermano, y los querían idolatrar por los milagros que habían hecho. Siendo que ellos le dijeron primero que no había manera de que les compren ni les paguen porque era gratuito. Los alzaron, le dijeron por segunda vez no, y les pegaron, porque a veces la carne no está dispuesta a aceptar que no puede ser por nada. O sea, te lo traje de gracia. Y la gente no está dispuesta a aceptarlo. Sin embargo, tampoco de la misma manera, a veces la misma carne está dispuesta a ceder. Es como que este tiempo para la carne, para cualquier cosa es lícito, menos para dedicarle una hora y media dos a algo que en el futuro me puede bendecir. Ahora que nombraste eso de que era gratuito, ¿cuánto estás cobrando este estudio vos acá? Nada. Gratis. ¿Quién puede venir? El que quiera. Bueno, este estudio, aunque a vos te parezca mentir, no te digo que se cobre, pero no es gratis en otro lado. Porque vos tenés que pagar materiales, tenés que pagar una inscripción y tenés que terminarlo. Porque si no... Obligatorio todavía te lo ponen. No, si lo empezás, lo tenés que terminar. Y y muchas veces, muchos van por el título de... Yo tengo el estudio de... ¿No? De... Yo tengo un casaco, ¿no? Yo tenía, lo rompí todo. Por lo triste que yo lo deshice. Está bueno para decir, no, mira, en realidad lo hice, pero no es, tampoco es una cosa que voy a ir exhibiendo por todos lados, porque hay cosas, y esto lo dije yo al principio, no te vas a aprender todos los nombres, todas las fechas, todos los lugares, no te lo vas, no sé, tenés que estar abocado a esto. Y uno no está abocado a esto, yo no estudié. Yo te voy a decir también el... ¿Cómo que se dice? Cuando profesorado. ¿Entendés? No hice profesorado para ser profesor, ¿eh? Claro. Pero sí es un estudio que a mí me interesó y yo dije, qué bueno que cuanto más gente supiera esto, que no te lo enseñan en cualquier lado y menos gratis, cuanto más gente supiera estas cosas, más podría entender por lo menos los tiempos que estamos viviendo. De la misma manera que el Evangelio se fue expandiendo, ¿por qué? Porque cuanto más gente escuchaba, más rápido el Evangelio llega y la luz. Pero te voy a acotar algo más triste aún de lo que vos dijiste. Lo peor, y esto sí lo vi y lo escuché cuando yo asistía al Centro Familiar Cristiano, que tenías que pagar también los cursos. ¿Viste? Bueno, había personas que me decían, yo voy a ir igual, ¿sabes por qué? Porque lo pagué, yo no voy a perder el dinero. Mirá el punto de ignorancia, de ceguera espiritual que entramos a veces, ¿no? O sea, el hecho de no perder el dinero era llegar y ocupar una silla porque en realidad el conocimiento no te servía. A mí, yo lo que sé que en la mente, ¿no? Esa, digo, qué fortaleza, ¿no? A veces a derribar. ¿Cuántas cosas debemos de derribar, ¿no? En nuestra mentalidad para recién después entender el propósito de por qué quiero estar acá. Bueno, sigamos entonces. Es tremendo cuando uno empieza... O sea que es inevitable. Es diferente cuando uno empieza a cuestionar ciertas cosas a cuando uno dice, vamos a interiorizarnos en esto, pero para hablar más profundo. A ver, nos vamos a ese tiempo... Podríamos soportarlo, lo comparamos con nuestro tiempo. Eso es lo que debemos de hacer. No cuestionar si los hechos son verídicos o no. Verídicos, yo no la verdad, no, nunca me cuestioné si son verídicos. Chequeo varias fuentes porque sí sé que podés encontrarte con cualquier disparate. Pero estas cosas están escritas, incluso están escritas en la Iglesia Católica. Y aunque sepamos que la Iglesia Católica no es la Iglesia que guau, todo lo que sabemos, la historia es la historia. Quizás ellos le dicen, no, porque el Papa, tanto del año 263, nosotros, está escrito así porque viene de esa fuente, pero sacamos la palabra del Papa y realmente existió esa persona, ocupó ese puesto, ese lugar, hizo lo que dice que hizo. Aparte estamos en una etapa de años que realmente, ya de por sí, vamos, mira, ¿de cuánto me estás hablando acá vos? Del año 170, ¿no? Y bueno, 77. 177. Bueno, no estamos hablando de un segundo siglo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos prácticamente 22 siglos casi, ¿o no? ¿Nosotros hoy? Sí. En el siglo XXI, ¿no? Bueno, vamos camino a casi 20 siglos después de lo que estamos hablando. Sí. Pero te lo voy a hacer más profundo. Tu generación, era una generación de responsabilidad. No estaba solamente de escribir algo por escribirlo, había un respeto y una convicción propia de que lo que escribíamos lo estábamos comprometiendo, sí. Nuestros antepasados no. Eso me da más. Ahora, si fuera hoy, este siglo XXII, fuera en aquel tiempo con las redes sociales como está, ahí sí sería... Ay, podríamos encontrar cualquier cosa. Ahí nos podríamos encontrar, ¿vieron? Pero vos fíjate esa diferencia. Distinto punto de vista, mirá. Sí, no sé. Y mirá lo que te digo, no voy 20 siglos atrás. Tu generación atrás. No había una responsabilidad en el periodismo de escribir, en las iglesias de escribir o en la prensa escrita. No había una responsabilidad. Lo que sí. Se decía era chequeado. Bueno, estamos hablando de un siglo atrás, había hasta esa responsabilidad. ¿Cuánto más en aquellos tiempos? Es que en eso realidad, a mí, yo te digo, aunque vos le pongas comillas, a mí me genera credibilidad. En realidad, no, más allá de si los que escribieron, los historiadores o los escritores, fueran salvo o no, que no es el tema en este caso, tenemos que dar gracias porque existió gente que supo... Pero me explico. Me sí, claro, bien. Por supuesto. Pero tenemos que dar gracias por esa gente ahí que está. Supo imprimir en la historia, dejar algo, un documento que... Que hoy... No es de gran ayuda y... Quizás para él fue algo que, bueno, lo voy a escribir, pero no, quizás ni pretendió pasar a la historia. Porque hoy no se nombra tantos quiénes fueron. Si bien los conocemos, sabemos, y podemos hasta estudiar sus vidas y todo, y hay biografías de todos esos escritores, lo importante fue el legado escrito que nos dejaron. Y que no eran tiempos en que cualquiera agarraba y se ponía a escribir, porque no eran tiempos tampoco, vamos a decir esto, no era que vos tenías tu hijo y a los 6 años lo llevabas a la escuela, no cualquiera iba a la escuela, no. Tenías que ser de una clase media, media alta, o tener alguien... Acceso. Claro, tenías que poder acceder a un estudio. Te genera, porque digo, incluso, si vamos a tocar, por decirlo así, no quiero salirme del tema, pero la época de John Hugo o de Martín Lutero... de lo que salían los materiales. Y, o sea, no iban a poner como hoy un posteo, como es tan sencillo y fácil. En aquel tiempo, el poder hacer una impresión de una hoja era algo de mucho tiempo de inversión. John Hus se tomó el tiempo de hacerla escrita a mano. Porque, letra por letra. Porque fue 100 años antes de Lutero. Y Lutero, sí, y Lutero... Fue gracias a Gutenberg que trajo la primera imprenta. Pero el valor. Entonces, a lo que voy con esto, que calza justo en esto, el valor. O sea, el valor de la documentación, el valor que tiene, el peso que tiene de valores y de convicción más que de la misma historia, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de que esto que nosotros estamos chequeando ahora fue escrito a mano en el siglo II, en el año 177. ¿Y qué visión? La primera imprenta, no sé cuándo la tuvieron los chinos, que dicen que los chinos fueron los primeros, pero la primera imprenta que yo conozco de Gutenberg, que lo primero que se imprimió fue la Biblia. De Lutero. Claro, fue Lutero el en realidad, en alemán. Sí, claro, pero la imprenta la trajo Gutenberg, que salió con Lutero. Y lo primero que se imprimió fue la Biblia. O sea, en realidad lo primero que se imprimió fue la Biblia al alemán, traducida al alemán. Pero... Estamos hablando del año 1500 y algo. No, pero había una seriedad. O sea, estamos hablando de 1300 años después. Claro. Pero hasta ese tiempo era mano. Mano. Y había que escribir. Letra por letra. Muy bien, seguimos con Blandina entonces. La carta esta dice que Satán puso todo en juego para hacerle confesar a todos, ¿verdad? Las blasfemias y calumnias de que eran acusados, el furor del pueblo, del gobernador y de los soldados se manifestó especialmente contra santos, diáconos de Viena, contra Maturo, neófito, pero ya atleta generoso, contra Atale, natural de Pérgamo, columna y sostén de la iglesia de aquella ciudad, y contra Blandina, joven esclava por medio de quien Jesucristo ha dejado ver cómo él sabe glorificar delante de Dios lo que parece vil y menospreciable a los ojos de los hombres. Esto fue la impresión que le dio al escritor. Dice que era una niña tan frágil que todos temían. Bueno, lo vamos a leer ahora, pero... Esta niña, pobre. Sin embargo, fue la que tuvo más fortaleza increíble. Bueno, todos temían por esta joven, sigue diciendo la carta. Y aún su dueña, porque ella era esclava. Ella era esclava... Y gracias a ella se convierte su... Ella convirtió a su ama, vamos a decir. Acá le pone dueño. Todos temían por esta joven y aún su dueña que figuraba en el número de los mártires, ¿bien? Tenían miedo de que no tuviese la fuerza de confesar la fe a causa de la debilidad de su cuerpo. O sea que podemos imaginarnos una muchacha flaquita, ¿no? Chiquitita, media. Sin embargo, mostró tanto coraje que hizo fatigar a los verdugos que la atormentaron desde la mañana hasta la noche. Se fatigaron los verdugos de castigarla. ¿Cómo estaría ella, verdad? Y acá es cuando yo digo, vos, algo había en esa gente que pudieron soportar esa niña, cosa. La niña. Después de haberle hecho sufrir todo género de suplicio, dentro de estos suplicios también hubo violación. Yo no lo quise poner porque... Te iba a preguntar eso. Vi un... Documental. Un artículo que también data de ese entonces y cómo lo describe, puedo decir, no, esto no lo puedo decir, pero háganse la idea más atroces de lo que hicieron con la muchacha esta. Después de haberle hecho sufrir todo género de suplicio, no sabiendo más qué hacerle, se declararon vencidos. ¿Quiénes? Los que la torturadores. Se quedaron muy sorprendidos de que respirase aún dentro de un cuerpo herido. Imagínense cómo quedó, que dijeron, ¿qué? ¿Todavía respira? Uy, mañana seguimos. Y decían que uno solo de los suplicios bastaba para hacerla aspirar. Uno solo, una sola de las cosas que le hicieron, con eso alcanzaba para que muriera la chiquilina. Sin embargo, lo estuvo todo el día y ella seguía viviendo. Y que no era necesario hacerla sufrir tanto ni tan fuerte. Pero la Santa Mártir adquiría nuevas fuerzas como buena atleta, confesando su fe. Era para ella un refrigerio, un reposo, y cambiar sus tormentos en delicias del poder decir, yo soy cristiana. El confesar eso, el decir, yo soy cristiana, como que la llenaba de energía. Entre nosotros no se comete ningún mal, y eso lo repetían. Porque recuerdan lo que decían, ¿no? Los males que hacían los cristianos, que se tomaban la sangre, se comían los niños. Esa, sobre su primera presentación en el circo, dice la carta. Esto fue una tortura dentro de lo que vendría a ser las celdas o los lugares de tortura que ellos tenían. Después de ahí, la llevaban al circo. Ya hecha una piltrafa humana, ¿no? Blandina fue suspendida a un poste para ser devorada por las bestias. Esto es lo que yo les decía hace un rato. Después de estar con todo eso, las bestias, imagínense, ven carne desgarrada, sienten el olor y enseguida van, y más con hambre, ¿no? Estando atada en forma de cruz y orando con mucho fervor, llenaba de coraje a los otros mártires que la estaban viendo, que creían ver a su hermana, la representación del que fue crucificado por ella. La veían crucificada a ella, imagínense cómo estaría llena de sangre y de heridas, que en ella veían a Cristo, los otros mártires. Dice, Blandina fue suspendida a un poste para ser devorada por las bestias, estando atada en forma de cruz y orando con mucho fervor, llenaba de coraje a los otros mártires que creían ver en su hermana la representación del que fue crucificado por ellos, para enseñarles que cualquiera que sufra aquí por su gloria gozará en el cielo de la vida eterna con Dios su Padre. Pero como ninguna bestia se atrevió a tocarla, la enviaron de nuevo a la prisión, reservándola para otro combate. Amén. ¿Entienden lo que pasó ahí? Amén. Se me corrió. Dios no permitió, Pablo. No. Es increíble. La resistencia. La resistencia, y que una vez que la tuviera ahí a merced de los... Sucedió algo sobrenatural. No fueron los... Ninguno la quiso... Sucedió como algo sobrenatural, como Daniel. Ahí va, como Daniel en el Foso de los Leones. Solo que esta niña, a Daniel simplemente lo tiraban enterito, ¿no? Y esta niña estaba como peor. Es como que nosotros... Porque quiera o no, tampoco vamos a poner en cuestionamiento si... porque estaba entero con olor a perfume los leones. Y con sangre creo que es peor igual. O sea... Yo supongo que si vos me mostrás... Más sobrenatural. Si yo vengo con hambre y vos me mostrás un montón de milanesas cortadas en bife y empanadas, es una cosa. Ahora, si yo vengo con hambre... Y no solo me mostrás las que están empanadas, sino que estoy sintiendo el olorcito de lo que vos me estás cocinando. Yo ahí ya me empiezo, ¿no? Dame una para ir morfando ahora antes que esté la comida, me parece. Es un ejemplo medio feo el que acabo de dar. De humor negro, pero... Sí, pero para dar una representación de... Pero claro, eso es una representación de lo que... Pasó. Un león hambriento, oliendo la carne herida, creo que sentiría, ¿no? Yo creo que también me parece a mí que por esa niña mártir o adolescente, no sé la edad si lo dice, pero yo digo que también creo que el valor se lo damos diciendo la verdad cruda, ¿o no? Sí, sí. Porque ¿qué sentido tiene que tapemos algo que fue con un propósito de morir por Cristo, por Jesús? Porque no fue otro. Por no negar la fe, ¿verdad? No fue otro. No podemos tapar la verdad. Ese es el propósito por el cual murió. Para que sea conocida la verdad. Muy bien. Dice que la guardaron para otro combate para que, apareciendo victoriosa en muchos encuentros, hiciese caer, por una parte, una condenación mayor sobre la malicia de Satanás y levantarse, por otra, el coraje de sus hermanos, quienes veían en ella una muchacha pobre, débil y despreciable, pero revestida de la fuerza invencible de Jesucristo. Triunfar del infierno tantas veces y ganar por medio de una victoria gloriosa la corona de la inmortalidad. Por una parte, como que avergonzaba al enemigo de que no la podían matar, o sea, no la terminaban de matar. Si querían matarla, le cortaban la cabeza y ya. Y también le daría fuerza a otros. La resistencia, claro. Claro, y a los cristianos ver que, pará, no es la fuerza. Dijeran, en estos tiempos dirían, qué autoridad que tiene esa niña, ¿no? ¿No? ¿Has escuchado eso? Sí. En el segundo encuentro, Blandina aparece en el circo junto con el joven Póntico y la carta dice así, este era un joven de más o menos unos 15 años. El último día de los espectáculos, hicieron comparecer de nuevo a Blandina y a un joven de unos 15 años llamado Póntico. Todos los días lo habían traído al anfiteatro para intimidarlo por la vista de los suplicios que hacían sufrir a los otros. O sea, lo traían... Y no lo ponían a él, sino que hacía que miraran cómo los demás mártires sufrían. Y esto es lo que te va a pasar a vos. Imagínate cómo... Claro. Querían infundirte ese temor, ese miedo. Los gentiles querían forzarlo a jurar por sus ídolos. Como ellos seguían negando su pretendida divinidad, el pueblo se enfureció contra ellos. Y sin ninguna compasión por la juventud de uno ni por el sexo de la otra... por lo joven del muchacho y por ser una muchacha la otra, los hicieron pasar por todo género de tormento, instigándoles a que jurasen. Pero su constancia fue invencible, porque Póntico, animado por su hermana, por Blandina, quien le exhortaba y fortificaba frente a los paganos, sufrió generosamente todos los suplicios y entregó su espíritu. Póntico murió. Murió primero que Blandina. La bienaventurada Blandina quedó, pues, la última, como una madre noble. Aquella muchacha frágil, que todos tenían miedo, que no iba a sostener su fe en Cristo por todas las cosas que le iban a hacer, fue la última en morir. Quedó como una madre, dice. Como diciendo, no, yo voy a soportar para que todos ustedes en mí encuentren las fuerzas de poder superar. Y cuando los vea pasar al otro lado, ahí voy a entregar. ¿Cómo uno te puede llevar a esas cosas, ¿no? Dice que quedó como una madre noble, que después de haber enviado delante de ella a sus hijos victoriosos a quienes animó en el combate, se apresura para ir a unirse con ellos. Entró en la misma carrera con tanto gozo como si fuese al festín nupcial y no al matadero, donde serviría de alimento a la fiera. Después de haber sufrido los azotes, de ser expuesta a las bestias, de ser quemada en la silla de hierro. ¿Vieron que yo dije... nombraba la silla de hierro, era una silla que te sentaban, te encadenaban, te ataban ahí, te tenían sujeto y prendían fuego abajo y quedaba el rojo vivo. Tremendo. Qué salvajismo, ¿no? Porque no sé qué otra cosa le... ¿Qué otro adjetivo le puede? Perversidad. Malicia. La encerraron en una red y la presentaron a un toro. Ya era una cosa, era un cacho de carne, pero estaba viva. Un cacho de carne quemado, todo quebrado, todo desgarrado, y la pusieron en una red y la presentaron a un toro que la arrojó varias veces al aire, pero la Santa Mártir, ocupada en la esperanza que le daba su fe, hablaba con Jesucristo, parece que iba orando ella, y no sentía los tormentos. Al final degollaron a esta víctima inocente y los mismos paganos confesaron que nunca habían visto a una mujer sufrir tanto ni con tanta heroica constancia. Los mismos paganos. O sea, Fue un gran espectáculo el que les brindó, ¿no? El gobierno a esta gente. La carta sigue hablando de un tal Santos. El diácono Santos sufrió por su parte, con una valentía sobrehumana, todos los suplicios. Seguimos hablando de los mártires de Lyon y de Viena. Esto está marcado en la historia como uno de los casos. ¿Cómo se llamaba? Blandina. El diácono Santos sufrió por su parte, con una valentía sobrehumana, todos los suplicios que los verdugos pudieron imaginar, con la esperanza de arrancarles algunas palabras de deshonrosa a su fe, llevó tan lejos su constancia que ni aún quiso decir su nombre, su ciudad, su país, ni si era libre o esclavo. A todas estas preguntas contestaba en lengua romana: yo soy cristiano, confesando que esta profesión era su nombre, su patria, su condición, en una palabra, su todo. Bien, Javi. Javi conoce la historia. Sin que los paganos pudiesen arrancarle otra respuesta. Creo que esto lo hacían enfurecer más, ¿no? Esta firmeza irritó de tal modo al gobernador y a los verdugos que, después de haber empleado todos los demás suplicios, hicieron quemar chapas de cobre hasta quedar rojas y se las aplicaron en las partes más sensibles del cuerpo. Apliquen la imaginación. Este santo mártir vio asar sus carnes sin cambiar siquiera de postura. O sea, esto es que te están quemando y ni siquiera se movía. Se quedó quieto. Dice, y quedó inconmovible en la confesión de su fe, porque Jesucristo fue fuente de vida, derramaba sobre él un rocío celestial que lo refrescaba y lo fortalecía. Su cuerpo, así quemado y destrozado, era una llaga y no tenía más figura humana, imagínense. Yo lo puedo asemejar en mi mente ahora como Esteban, cuando lo apedreaban y él no mostraba síntomas de dolor. Pienso, como dijiste vos, ¿no? Yo digo algo que es de mi pensamiento. Acá no entra, no hagan una doctrina de esto. No vayan a confundirse, lo digo yo, Javier. Pienso, en mi imaginación, en mi mente, que una vez que vos ya estás juzgado a dar la vida por Cristo, Él tiene que generar algo espiritual, algo que vos no sufras. Por algo, pero una vez que vos... Está jugado. Pero vos mirando esto. A ver, yo sé que este estudio es pesado y todo. No, pero digo, para que yo creo que es necesario. Pero que lo quiero resumir porque hay. Yo digo, repito, no hagan una doctrina ni nada. Pero tengo una base. Yo voy a la Cruz de Calvario y el primero, que no se quejó. Que dice que no abrió su boca. Fue él. Bueno, y por lo que vos estás diciendo, porque si vamos a la ciencia. A los científicos, es imposible. Entonces yo creo que una vez que Dios ya sabe que vos te jugaste por Él, yo creo que tiene que generar algo en tu espíritu. Capaz que vos estás en lo mejor de tu espiritualidad, no sentís nada. Pienso, no hagan una doctrina, no saquen de contexto lo que digo. No se vayan a quemar. ¿Qué pensás vos? No, yo pienso algo que, tiene que suceder. Yo pienso que acá el Espíritu Santo actuó. Dios actuó de una forma notable. Como Esteban. Le veía los cielos abiertos. Creo que le hizo soportar. Le dio la fuerza para soportarlo. Pero Carlos, una pedrada. Si ahora estás predicando y te lastima la cara. Sí. Yo creo que por naturaleza o por instinto nos tocaríamos o trataríamos de cubrirnos. A mí dice que él veía los cielos abiertos y decía, perdónalo porque no saben lo que hace. No, y científicamente, como decís vos, el cuerpo va a perecer seguro. Que los dolores, yo no digo que no sintieron dolores, no tampoco ahí va, como decimos, no hagan una doctrina de esto, pero que el Señor hizo algo ahí. Algo tuvo que haber hecho. Algo tuvo que haber hecho. A ver, pónganse cada uno, siéntese arriba de una. Prendan la garrafa y pongan el dedito arriba, por ejemplo, y probemos. Yo no lo voy a hacer, pero creo que algo sí tiene que haber pasado. Algo tiene que haber. A ver, no tenemos que ir tan lejos. La dictadura uruguaya, la gente, lo que yo he escuchado, las torturas. Y te hacen confesar delitos que ni se te ocurrieron, no sabes ni quién fue el muerto, pero vos decís, sí, lo hice yo porque no soportás más. Entonces, y acá estamos hablando de que poner algo rojo vivo y sentarte ahí. Y seguir O animales que no, te agarren. No. Tiene que haber sido Y yo digo, ¿cuánto sufrimiento estamos pasando hoy los cristianos para renegar de Cristo? No voy más a la iglesia porque no tengo tiempo, porque me aburro. Bueno, pero me gusta la cara de aquel, del otro. Bueno, yo viendo esto digo, sí. ¿Cómo hace el Señor para distinguir entre un cristiano y otro? ¿Cómo hará? ¿Qué aguantaste por mí? ¿Qué sacrificaste por mí? Capaz que el tiempo que vos, capaz que el tiempo que se sacrifica en venir a la iglesia hoy es mucho más valioso que el tiempo que sacrificaron estos mártires arriba de soportando toda esa tortura, que llevó tiempo. No lo creo, pero está. No sé, pero a lo mejor uno como cristiano hoy piensa eso, que el tiempo claro, que... Llevarlo a nuestro raciocinio no tendría... No le buscaríamos una explicación, pero debemos... No tiene semejanza. Pero debemos darle valor a... Está. ¿Cuánta gente hay que ignora estas cosas? Tremendo. Que va a la iglesia y se dice ser cristiano. No es obligación. Pero ¿cuántos hay que ignoran esto? No, lo peor, que creen... Hoy hay... O que personas, creen que todo es color de rosa. Hoy hay personas que están esperando un arrebatamiento. Salimos de los problemas, de las dificultades. O que Dios... O que sos príncipe y te mereces el mejor auto. O que no vamos... Anda a explicarle a esta gente que se merecían el mejor carruaje. Entonces, ¿qué sucede? Capaz que son intocables, que no lo van a robar, que no lo van a... Y cuando te pegan o te golpean ahí, quizá nieguen la fe por decir, no, yo no estoy preparado para esto. Yo creí que Cristo me cubría, me guardaba. Yo declaré 10.000. Entonces, ahí es cuando yo veo que la gente, en realidad, no entendió el Evangelio. Mirá. Porque la gente busca, es decir... Te lo resumo así, mirá. A ver. ¿Cuántos se sienten defraudados por el pastor, que es humano y se puede equivocar? Por supuesto que sí. Porque es tan humano como el que viene a recibir. Se puede equivocar, se puede enojar, ¿lo viste enojado? ¿Cuánta gente se sintió defraudado por ese pastor? Y ya a Dios es el que paga la consecuencia, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, y se sienten heridos por algo que vos les decís, estos son heridas. Estos son heridas. Estos son heridas. Eso es morir por Cristo. Que te veas, que vos veas que te están matando a tus hijos, esos son heridas. Ahora, y voy a ir a otra que también no haga una doctrina ni lo saque de contexto. No, yo no. Esta gente hoy sería, no les costaría nada el congregarse, el estar 4 horas adorando, el estar con esta libertad. Esta gente vendía vos, yo creo que vendía gozosa. Mira, acá entraría la palabra de Dios cuando dice, yo busco que me adoren en espíritu y en verdad. No solamente, porque ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero ¿cómo vendría esta gente hoy, en el tiempo que estamos? No, de corrida, de todo rápido. Yo creo que yo no me, mirá, que me enojé, que no me si gustó me la pones esto. Así, yo, si esta gente, vos me estás hablando de estos que estamos leyendo aquí, estos mártires, si estos mártires entraran hoy a la iglesia, yo no me animo a predicar. Me estaciaría escuchándolos. Porque, de verdad, pienso que tenían algo que hoy está faltando. De verdad, ¿viste la canción esa que dice que no? ¿Cuál es la canción esa que dice que no podés hablar, simplemente te contemplaría callado? No sé, algo así dice, ¿no? No me acuerdo cuál es el cantante que la canta, pero estar solo a tus pies callado como un niño llorando delante de tu presencia, algo así. Yo creo que si esta gente hoy estuviera, yo iría a y no podría vivir junto a ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Sin llorar y pasaría el tiempo así, creo que sin uno querer nada más. Nada más que escucharte, hablar. Por eso te digo, no me animaría yo a predicar, simplemente me quedaría así, como dice esa canción, escuchando a esta gente, porque estoy seguro que Dios está ahí. Pero yo creo que ahí hay un error de concepto o de expresión del lugar donde asiste la gente, porque si vos entendés el Evangelio como es, tenés que entenderlo. Cuando vos no lo entendés, ahí yo creo que se te puede generar el problema al otro, al que no entiende, ¿verdad? Porque vos fijate un ejemplo. Nosotros estamos acá predicando un evangelio y yo creo que hoy al menos yo estaría dispuesto hoy hoy estoy convencido de que no importa el límite o la prueba que pueda pasar, estoy convencido de que me voy con Cristo. Sí, pero sí. De la misma manera también sé que si lo niego no me voy con él. Todo aquel que me negare. Entonces es una cuestión también De convicción, de decisiones. No sé, yo no quiero cuestionar a las personas. Porque que Dios nos libre, ¿no? Como yo digo, que Dios nos libre de pasar unas pruebas con nuestros hijos, lo que pasó a esta gente. Yo no sé los propósitos de Dios, pero démosle valor también, ¿verdad? Mismo la libertad que hoy tenemos. Sí. Mismo la libertad. Porque un ejemplo, mirá que estamos en un país. Pero no condicionamos nosotros mismos nuestra libertad hoy. Sí, la estamos condicionando nosotros mismos. No nos ponemos en el tiempo que tenemos a veces. Cuestiones y dejamos esas cuestiones que a veces necesitamos un tiempito para dedicarle, pero no se lo sacamos a nuestro tiempo de sueño, de trabajo o de reuniones se lo sacamos a la iglesia. Adiós. Le damos un ratito menos. Adiós. Adiós, porque no es, la iglesia es el lugar donde vamos, donde debemos estar congregados, pero en realidad es para Dios. Muy bien. Este Justino dice que está, su cuerpo ya no se parecía a nada, ¿no? No tenía ni siquiera la figura tremendo, humana. No, tremendo, la verdad. Pero Jesucristo, que sufría en él y desplegaba su gloria, confundía así al enemigo y animaba a los fieles, haciéndoles ver, por su ejemplo, que nada se teme cuando uno tiene el amor del Padre y que uno no sufre nada cuando contempla la gloria del Hijo. En efecto, sus verdugos se apresuraron algunos días después a aplicarle nuevas torturas, en los momentos cuando la inflamación de la llaga la hacía tan dolorosa que no podía sufrir que lo tocasen ni así, ni ligeramente. En ese momento en que, porque una cosa es cuando recién te quemás, después eso se hace, ¿no? Bueno, yo me señalo acá la rodilla, pero no es exactamente el lugar. Entonces se inflama y se hacen llagas, ¿verdad? Y una plumita te molesta. En cualquier eso, cosa. Cuando estaba así, ahí iban a torturarlo más. Esto es el famoso meter el dedo en la llaga, literalmente, ¿no? Se vanagloriaban de que sucumbiría ante el dolor. O que por lo menos, muriendo en los suplicios, intimidarían a los otros, mostrándole a los otros cómo hacían sufrir a este. Y los otros se iban a... Pero al revés, se fortalecían más. Porque en vez de ver las torturas que le estaban haciendo, estaban viendo el valor de aquel que estaba siendo torturado. Dice, pero contra las expectativas generales, su cuerpo desfigurado y dislocado adquirió en los últimos tormentos su forma primitiva y en el uso de todos sus miembros. De modo que esta segunda tortura fue la gracia de Jesucristo, fue el remedio de la primera. Como que algo pasó y parece que se reconstruyeron los miembros del cuerpo. Es increíble. Y bueno, murió igual. ¿Le sigo leyendo o quieren que me vaya? Seguí leyendo. Estas cosas son Yo cada tanto miro algunas cosas de estas, porque a veces uno en nuestro diario vivir, es como yo digo, uno dice, las cosas que me pasan, y no sé qué, y no sé cuánto, y que la familia. Y vos decís, y a veces está bien, la Biblia sí, pero esto es. Sucedió con gente que si hoy no la podés tocar por una cuestión de distancia, pero casi que la podés palpar. Y vos decís, pará, igual, si este soportó todo esto. Viste que si este soportó todo esto, yo no voy a soportar que mi suegra haya quemado la torta. ¿Entendés? Vos decís, pará. A veces yo creo que es como que no se le encuentra un sentido a darle el valor a las cosas. Es como que tenemos que estar un ejemplo. Un uruguayo y cristiano debería estar en Afganistán para ver, por ejemplo, si te toca un tema nomás del agua, el agua que tiramos a diario, no somos conscientes. Sí. Si no somos conscientes, mirá, como seres humanos, ahora vamos a dejar la espiritualidad de lado. Si no llegamos al grado de conciencia como seres humanos, de darle el valor al agua, ¿cuánto más a veces queremos que las personas le den valor a lo espiritual, a lo que no se ve? Cuando lo que se ve, no tenemos idea, que a veces decimos las riquezas, a veces apuntamos, y cada vez yo lo veo, cada vez que me lavo las manos, me estoy lavando las manos con oro. Soy bendecido. Cuando me lavo y tiro, a veces hasta tiro un balde de agua, o me ducho, no tengo idea de la bendición que tengo. Lo que la mayoría de la gente no sabe, Javi, es que las guerras que siempre hubieron en el Medio Oriente, la mayor cantidad fue por el agua. Y después la otra. Por el lugar cercano al agua. Incluso hasta en la Biblia tenemos conflictos por los pozos de Abraham, los manantiales de agua. Entonces yo te digo, bueno, sí, entonces para ir entendiéndolo también, es una cuestión también de valores humanos, porque se han perdido los valores humanos. Ahora vos venís a Cristo. Si vos no entendés en tu cabeza, no haces un tiempo para entenderlo y aceptarlo, va a ser difícil que vos después quieras vivirlo. Porque, ¿qué pasa? ¿Sabes cuál es el problema, Carlos? Que de repente somos dos, somos tres, somos cinco. ¿Sabes cuál es el problema? El día que pase, de la misma manera que hoy yo estoy acá, y dos o tres, de la misma manera, esas 50, 100, o 200, o miles que no quieren, ya tienen su propia decisión. No están preparados para esto, ¿entendés? Porque si no lo están entendiendo, no, o no, yo no lo acepto a esto. Si esto es Cristo, te dicen, si esto es Cristo, no lo quiero, hermano. A mí me han dicho, usted predica un evangelio De terror, de vamos a ponerlo. desgracia, me dicen. Usted no puede Negativo. predicar un evangelio donde se tiene que conformar con la comida que tiene. ¿Usted qué Biblia lee? Le digo, La misma. la Reina Valera 1960, la que el apóstol Pablo dijo que sabía vivir en la humildad y en la escasez. ¿Qué es la escasez? ¿Qué es vivir en la escasez? No puedo. Usted no acepta vivir en la escasez, pero yo tengo que aceptarlo. ¿Están entendiendo, Sí, Carlos? Ahora, si no le claro. damos valor al agua, humanismo, agua, que obviamente por la gracia de Dios, no le damos valor a eso, no me siento bendecido, que puedo esperar, que le voy a dar valor a alguien que murió quemado o comido por los leopardos, por los cocodrilos, si no le estoy dando valor como cristiano, no te estoy Sí, metiendo sí, sí, sí, el de sí. afuera. Y tenemos que generar conciencia. Yo creo que se necesita más personas que con estudios profundos y prédicas de sana doctrina que confronten y que nos traigan conciencia. Si no somos conscientes de la realidad que estamos viviendo, como dijiste vos, si yo dejo de venir porque mi suegra me quemó la torta, Ahí es está. preocupante primero, es preocupante capaz que en el lugar que me Pero encuentro, a ver, porque en ese no me caso. están llegando tampoco a aplicar algo Te como están debería. predicando un evangelio así como me lo presentaste recién, un evangelio en el que todo lo que vos tengas depende de cuánto puedas alcanzar. Si O sea, no, es está bajo tu fracaso. control. Es un evangelio, Que está bajo tu control. pero me dan un termómetro. Es un Claro, pero no está evangelio con bajo el medida. control de Dios. Ahí está. Está bajo tu control. Bajo el control de Dios, como dijo Pablo, sé vivir en abundancia, si Dios me da abundantemente, que eso quiso decir, cuando estoy en abundancia, sé administrarlo. Porque a ver, ¿quién no sabe vivir en ¿Y qué es abundancia? la abundancia? Claro, sé ¿A administrarlo. qué, y a qué le llamaba Y abundancia sé Pablo? vivir en la pobre, en la miseria. A ver, ¿cuánta gente conoces que después de haber vivido en abundancia puede vivir en la miseria? No, Claro. no creo. Hay gente que se suicida. Pero también pondríamos, vamos, si le buscamos el nombre de la abundancia que habla Pablo, Porque, vos decís que te escúchame. habla de. No, no, no. Pero escúchame esto. ¿En dónde queda aquello de que sin, mirá lo que te voy a decir? Y ya sé lo que me van a contestar. Sí. No cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Totalmente de ¿Verdad? acuerdo, Bueno, sí. Don Quijote de la Mancha. No Biblia. Don Quijote de la Obvio, Mancha. obvio. ¿Puede ser cierto? Sí, puede ser cierto. Pero no es bíblico, pero puede ser Puede cierto. ser. Pero si te lo predican así, y hablando como estamos hablando ahora, y te dicen, no, porque no, tenés que vivir, porque no te va a caer, no va a caer, no, ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo permita. Yo lo asemejaría más al pelo de la cabeza, pero. Sí. ¿Verdad? No, dice, habla de los pájaros o ¿Pero es así, posible ¿viste? o Ni no? uno de ellos caería si Dios no. Claro, ¿es Como posible que o Dios tiene no? control de las cosas. Y que lo tiene el control. Pero ¿qué pasa? Te ponen una medición como hoy los canales que antes no había. ¿Viste que hoy en el momento que está hablando el periodista, te están midiendo? Y de acuerdo, ya no es de acuerdo a la convicción del productor, como antes que vos producías algo y era tu convicción. Vos lo producías para 1.000 o para 10. Ahora no. Ahora es para. Tiene que haber un público. Si no hay un público, no hay espectáculo. Si no hay un público, no hay marketing. Entonces hoy, no, esto aburre. Esto sí. Y la iglesia, lamentablemente, estamos llegando a ese punto. Sabía, se está con el termómetro. Estoy predicando de una manera, hay poca gente. Hay que cambiar la manera de predicar, hermano. Usted tiene que cambiar la manera. Ahí está el problema de ustedes. Ustedes son muy duros en hablar. Exponen una verdad que la gente no está preparada. ¿Y la gente está preparada para el infierno? ¿La gente está preparada cuando venga la tribulación? Los hijos de esos pastores y de esos maestros y de esos teólogos y de esos catedráticos, ¿están preparados para soportar este maltrato y peor, dice la Biblia, que va a venir? ¿Porque es así o no? No sé si, yo no creo, no sé si preparan a la gente con las predicaciones que dan hoy en Pero, día. ¿está preparado el pueblo No creo. para asumir una tribulación? No creo. Si te pasa, dice que la tribulación que viene es una tribulación que no la hubo Ni ni la la va a habrá. haber. Lo que estamos viendo aquí, difícilmente alguien pueda soportarlo en estos tiempos, a no ser por la gracia de Dios y que nos dé la fortaleza como le daba a esta gente, según suponemos nosotros, no hacemos la doctrina. Pero si vos le estás diciendo a la gente que antes de que llegue esa gran tribulación, Dios va a venir por su iglesia, Claro. Hay un gran problema. ¿Cómo la, a ver, si no me puedes decir que la estás preparando? Porque si vos me decís, mirá, estos martirios que te estoy nombrando ahora, esto, ¿ves esto? ¿Soportarías esto? Bueno, no. ¿Ya eran bueno, conscientes? Peores cosas te van a suceder por el nombre de Cristo. ¿Estás dispuesto? Bueno, ahí vos lo pensás y capaz que te empezás a preparar. Si viniese un arrebato pretribulacional, gloria a Dios, me zafó, zafé. Pero no quiere decir que no estés preparado. Yo no lo veo en la Biblia igual el arrebato. No, no, no hay manera. Y mucha gente se me enoja, pero no, no se enoje conmigo, no es con la Biblia, con el que la escribió, ¿no? No hay manera de poder ni siquiera tener un, nada. No hay una base que te diga, vamos a pasar la gran tribulación y hay que preparar a nuestros hijos. Voy a leer el último, hay más, no perdón, es el último. Yo lo que pienso. Piensa, Marta. La tribulación va a venir después del arrebatamiento de Cristo. Después del arrebatamiento. Sí, no. La Biblia dice que antes. No, no. Lo que está en Cristo, no van a ver. ¿Por qué decís eso, Marta? No lo van que... a ver la tribulación. Pero lo la que Biblia... van a ver lo que van a quedar. ¿Pero y por qué vas a leer? Ese es el fin del mundo. Que va. Inmediatamente después de la tribulación se termina todo. No va a haber una pre-tribulación. Después de la tribulación viene el arrebato de la iglesia. Después de la tribulación. No, lo antes. Que no va a haber, la iglesia, que dice la palabra, la iglesia no va a haber, es la ira de Dios. La ira de Dios no viene sobre la iglesia. Pero la ira de Dios no es la tribulación. Leemos el último... Bueno, no es claro, el último, claro. Sino que el último que voy a leer. Claro. Pero vieron más mártires que murieron en esta gran persecución, ¿no? Esta es la cuarta. Ya para la semana que viene arrancamos con la quinta. En el orden, el 12, ¿no? En el 12, la historia de la iglesia 12. Potín, con P, Potín. Era este un anciano de la iglesia... Y hombre de edad muy avanzada, refiriéndose a su martirio, dice así el documento que estamos citando en este momento. Este documento está como se considera algo muy valioso. Si se perdiera, perderíamos gran parte de la historia, ¿no? Se apoderaron del bienaventurado Potín, que gobernaba la iglesia de Lyon en calidad de obispo. Tenía más de 80 años, esto me hace acordar a Policarpo, y se encontraba enfermo. Como apenas podía sostenerse y respirar a causa de sus enfermedades, aunque el deseo del martirio le daba nuevas fuerzas. Se vieron obligados a llevarlo al tribunal. La edad y la enfermedad ya habían deshecho su cuerpo, pero su alma quedaba unida para servir al triunfo de Jesucristo. Mientras los soldados lo conducían, era seguido por otros soldados de la ciudad y de todo el pueblo que daba voces contra él, como si hubiera sido el mismo Cristo. Pero nada pudo abatir al anciano, ni impedirle confesar altamente su fe. Interrogado por el gobernador acerca de quién era el Dios de los cristianos, le contestó que si fuera digno, lo conocerías. Esto le dijo al gobernador. ¿Quién es el Dios de los cristianos? Si vos fueras digno, le está diciendo, vos no sos digno de conocer. Un estilo como Juan el Bautista de Herodes. Sí, algo así. Esto es una bofetada, ¿no? Más allá de una gran verdad, ¿no? Sí. Enseguida fue bárbaramente golpeado sin que tuviese ninguna consideración a su avanzada edad. Los que estaban cerca lo herían a puñetazos y a puntapiés. Los que estaban lejos le tiraban la primera cosa que hallaban. Todos se hubieran creído culpables de un gran crimen si no le hubieran insultado o tirado algo. Imagínate hasta dónde llegaba la conciencia de la gente, ¿no? Para vengar el honor de los dioses. Apenas respiraba cuando fue llevado a la prisión donde entregó su alma dos días después. Murió este hombre en prisión. Muy bien. Hasta aquí llegamos con la cuarta persecución y los mártires de Lyon y de Viena. Señor, te damos gracias por este momento, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando el tiempo y despiertes en nosotros esa necesidad de querer conocer más sobre... aquellos cristianos que estuvieron dispuestos a dar su vida por ti, tal como la dio Jesucristo, ellos aprendieron de él, fueron sus discípulos de verdad. Fueron seguidores y discípulos, pero de cerca, no de lejos. No discípulos de esos que miran de lejos y cuando la cosa se pone espesa, simplemente se dan la vuelta y se van y lo dejan solo. Estos, Señor, los siguieron hasta su misma cruz. Estos son de los que dice la Biblia, toma tu cruz y sígueme. Estos son, Señor, de los que dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde apoyar su cabeza. ¿Qué harás tú? ¿Me seguirás igual? ¿Vas en busca de las riquezas? Señor, gracias por estas personas, que tú lo tienes en la gloria, eso lo sabemos. Y permítenos, Señor, llegar a conocerlos algún día. Sé, Señor, que así será. En el nombre de Jesús te damos gracias por ellos, porque nos han dejado un legado, Señor, que nos envalentona al momento en que tengamos que pasar por situaciones semejantes. Gracias, Padre, porque con estas historias, Señor, se nos agiganta el pecho de decir, tuvimos hermanos mayores que supieron dar la cara, que supieron salir adelante. Señor, hace unos años atrás, pequeños Davides, que enfrentaron a Goliat. Y aunque dejaron, Señor, sus vidas allí en el terreno de batalla, su espíritu y su alma quedaron intactos. Señor, gracias por ellos. Padre, te damos gracias por este tiempo y permítenos, Señor, seguir estudiando y conociendo más de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.